Mi nombre es Walter, que no puede negar. Yo soy amigo de toda la humanidad. Mi nombre es Walter, que no puede negar. Me estima el hombre, me quiere la mujer. Por eso todos me quieren conocer. Me estima el hombre, me quiere la mujer. Por eso todos me quieren conocer. Yo a las mujeres las quiero tan falso. Fueras morenas, también las de color. Yo a las mujeres las quiero tan falso. Fueras morenas, también las de color. Si alguna gringa me quiere conocer, si está bonita, no me puedo ver. Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de rogar. Walter, Walter, te quieren conquistar. Si está güerita no me hago de rogar. Walter, Walter, te quieren conquistar. Si morenita no me hago de rogar. Walter, Walter, te quieren conquistar. Si está gordita no me hago de rogar. Walter, Walter, te quieren conquistar. Si chaparrita no me hago de rogar. Conquistar. Si morenita no me voy a rogar. Walter, Walter, te quieren conquistar. Si está gordita no me voy a rogar. Walter, Walter, te quieren conquistar. Si está flaquita no me voy a rogar. Walter, Walter, te quieren conquistar. Si formadita no me voy a rogar. ¡Vamos a! Walter, Walter, te quieren conquistar.